cabalgata guerrera, ¿no? De Guillermo Tell. Todo lo que están escuchando son instrumentos musicales hechos por metal, ¿no? Trombeta, trompeta. Trombeta. Trombeta, el la trompeta. Se mezcló la trompeta y el trombón, la tuba, los van a ir escuchando. Bueno, podés de patentar un nuevo instrumento que se llame trombeta. Está bueno. No, a mí me acordé de un de una serie que vi cuando era chiquita. Jayo Silver. El Silver era, es plata, ¿o no? En inglés, sí, bueno, por eso. Que tenía una música parecida. No sé si era la misma, pero era parecida a la música. La tuba, ¿no? Grandota, así. Está bueno porque, digamos, hay infinidad de instrumentos musicales que están hechos completamente metal o que tienen metal, digamos, que es lo que hace que suenen las guitarras, los violines, los instrumentos de cuerda hechos con, ¿no?, las cuerdas de metal. Y uno imagina que algo que tendrá que ver de eso con que exista también un género musical que se llama metal, ¿no? No, para mí, por lo que yo leí, no tiene mucho que ver. ¿No sea. Tiene que ver con la constitución de los instrumentos? No, no. Qué bueno, menos, todos los días. Está bueno, porque estamos aprendiendo, ¿no? Claro. El término surgió más o menos a finales de los 60, a principios de los 70. Hay muchos lugares donde fue utilizado por primera vez a lo largo de esa década. O sea, no hay uno que lo haya utilizado primero, ¿no? Fueron como varios. El famoso heavy metal, metal pesado sería, sí, ¿no? Sí, metal pesado. Como los que están en las aguas, ¿no? Los metales pesados. Y que cada vez hay más, sí, lamentablemente. Pero no, esto es tiene que ver con la música y con cómo suena, ¿no? Como algo pesado y que tiene una distorsión, ¿no?, metálica. Me imagino yo, porque lo empiezan a usar para este tipo de música. Que bueno, empieza a surgir, la música empieza a surgir con bandas como Led Zeppelin y Black Sabbath, que son de Inglaterra, ¿no?, de Birmingham. Y bueno, y ya, pero antes la palabra heavy metal ya existía, no para designar a los metales pesados, ¿no?, sino para esto que se asemeja a la música. No digo que se asemeja, es música. A mí me encanta. Por ejemplo, en el 68, que estábamos hablando en el anterior, cuando estábamos viendo este programa, sí, qué hacer, yo te dije que una de las versiones era que en la canción Born to be Wild de Steppenwolf, que es rock pesado, que es hard rock, que es muy parecido al heavy metal, hay una estrofa que dice heavy metal en una de antes de que se acuñara el término, que lo empezaron a usar, fue una de las vertientes de donde dicen que salió la palabra. Después, no sé, estaba el productor de una banda que se llama Blue Oyster Cult, que también decía que aplicaba el término heavy metal. Después, en una revista Rolling Stone, en esos años también, más o menos también, empezaron a usar esa palabra. O sea que no fue uno solo, sino que fue una algo, no sé, se dio mágicamente que designaron el heavy metal a esa música. Y o sonaba muy bien, ¿no?, ese término, y todos lo empezaban a usar. Y esa palabra inglesa y ese género también, de algún modo inglés, cruzó, ¿no?, el gran charco y el océano, y sí, también se afincó un poco en estas tierras. Sí, a principios. Pero perdió 80. El heavy, ¿no? No. Y perdió el heavy la palabra y quedó el solo el metal, ¿no? Claro, quedó argentinizado, ¿no? El latinoamericanizado. Y ese metal argento está como de algún modo expresado en esta canción que ustedes van a escuchar, que se llama La Revancha América, conectando un poco, ¿no?, lo que veníamos hablando con el metal autóctono y criollo, la Revancha América de Hermética. We'll be right back. Hay que estar atenta. ¿Te gusta el metal argentino? No, no me gusta el metal argentino. Ni el argentino, ni el extranjero, ni el extraterrestre, ni ningún metal me gusta. A Seba sí, Seba escuchaba sí, sí. En las calles de Ciudadela. Por eso soy muy democrático y respeto. Iba con la campera, con la H grande, ¿no? No, tenía una campera de cuero, pero nunca me puse nada de... Tenía un coso de B8, sí, una calavera con la B de B8. Que es como otra banda así... Antes de Hermética estuvo B8, que esa fue la primera banda de heavy metal, de metal argentino. En los años 80, por allá. El cantito de lo más grande del heavy nacional. Ahí apareció la palabra heavy de vuelta. Yo me tengo que andar desdiciendo a cada rato. Sí, pero no se usa mucho. No se usa. No, metales. Es metal. Sí. Es metal argento. Sí, ahí la operadora sabe. Enfrente de casa vive un muchacho que tiene una sala de ensayo y tocan. Tiene una banda de metal y tocan todas las tardes así. Metal. Metal argento. Así que en las tardes ahí en Devoto suena mucho. Y hablando de metales y argentos, y no en el continente, veníamos hablando antes del extractivismo, el lugar que tiene los metales en la historia de la humanidad, y cómo de algún modo esos metales que aparecen en la tierra terminan adentro de la sangre de las personas. Sí, vos decías cómo vuelve la historia a repetirse. Como pasó en Potosí, que sacaron todo, no les quedó nada a los pobladores, al contrario, toda la riqueza, no les quedó nada, que quedó al contrario pobreza y contaminación. Bueno, eso sigue pasando hoy en día, pero ya no quedan más, o quedan muy pocas minas convencionales, ¿no? Donde podés ir y sacar con un pico el producto bruto entero. Ahora lo que hay es como pequeños fragmentos diluidos en la tierra, de oro, plata, cobre, lo que sea. Y eso ahora lo sacan a través de la megaminería, que es un proceso que es destructivo, pero fatal para el medio ambiente, que básicamente es explotar, sacar toneladas de roca y de esas rocas sacar lo poquito mineral que hay. Por ejemplo, te tiro un número, ¿no? De una tonelada de roca, esto es de la Lumbrera. Que está en Catamarca. Catamarca. Sí. De una tonelada de roca sacan 6 gramos de oro y 6 kilos de cobre. Una tonelada es mucho. Una tonelada es 1000 kilos, ¿no? Y sacan 300.000 toneladas por día de roca. Con una cantidad, y necesita el proceso una cantidad de agua desmesurada. Y tienen un permiso de extracción de 1100 litros por segundo de agua, que son 66.000. Por minuto, que son 4 millones por hora. Según la Organización Mundial de la Salud, un ser humano necesita como mínimo 50 litros por día. O sea que ellos usan lo que usa 2 millones de personas por día. Para beber. Y hay gente que no... ¿Cuántos que no tienen agua potable, no? Eso usan en un día ellos para sacar oro y cobre, que después lo llevan a otros países. Y que acá queda contaminación, queda unos huecos monumentales de hectáreas, pero enormes son los huecos y de kilómetros para abajo también. O sea, es como una gran que se ve desde el satélite, se ven los yacimientos, estas destrucciones, explotaciones, ¿no? Mineras. Que también el otro problema son los diques de cola, donde van a parar todos los desechos, que son unos piletones también enormes de hectáreas y de metros y metros. Los desechos 200. De los productos químicos y metálicos que se usan para separar el oro o el cobre de la piedra. Sí, porque para separarlo tienen que hacer como un baño de productos químicos que son contaminantes, ¿no? Para disolver el metal. Y después con eso hacen una sopa, lo mandan a otro lado, lo vuelven a solidificar y de ahí sacan el mineral. Y eso va a la tierra y al agua. Eso va supuestamente a diques que se tienen que quedar ahí, pero están en la cordillera. La cordillera es una gran falla. Hay montañas ahí porque es una falla, hay terremotos ahí. Y esos diques de cola se agrietan, se fisuran y van a parar al suelo. Y la misma cordillera es la fuente de agua, o sea, es una fábrica de agua la cordillera. Entonces estás en tu fábrica de agua, estás contaminándola. Y hipotecando tu futuro, básicamente. Y a esta desmesura a la que hemos llegado, casi civilizatoria. En pos del desarrollo. En pos del desarrollo y de la riqueza de unos pocos. Bueno, hay un documental que se llama Extractivismo y Derecho de los Pueblos, Megaminería, de Martín Muzarra, del cual hemos extraído un pequeño fragmento que, bueno, de algún modo ilustra esto que nosotros podemos decir así brevemente, ¿no? La contaminación del agua y de la tierra a partir de la extracción de la megaminería. Un territorio que es amputado por un lado para ser usufructuado por otros, por el invasor, el conquistador. Y un pueblo que queda sin su territorio, entonces aquí hay un pueblo que queda históricamente a la deriva, sin proyecto político y sin proyecto cultural. Esta es la historia del colonialismo, esta es la historia de la minería. La minería provee la base material y simbólica de las fuentes de poder de la sociedad moderna, es decir, del capitalismo. Por un lado, el poder económico financiero. Todo el sistema financiero está basado en el oro, ¿no? El oro como valor de cambio que sostiene todo el sistema bancario mundial. Pero ese poder económico financiero está apoyado sobre un poder político militar, y cuando hablamos de político militar estamos hablando de la industria armamentística. Esta afectación ha sido, no empezó en el 97 con la lumbrera, no empezó ni siquiera con el proceso de exploración de la empresa, sino empezó muchos años atrás con una planificación en donde fueron destruyendo los mecanismos, los medios, los encadenamientos productivos de las comunidades para dar posibilidad a la entrada de esta empresa. Para nosotros los pueblos originarios, la irrupción de la mega minería en nuestro territorio ha constituido un factor gravísimo de destrucción de casualmente de ese elemento que para nosotros es sagrado, la Pachamama, los territorios, el cosmos, nuestra unidad de pensamiento. Por lo cual de todos esos procesos desencadenan en un efecto negativo, que es lo que llamamos contaminación. Para nosotros es romper con nuestra forma de vivir, es quitarnos la identidad de pueblos que vivimos al pie de un cerro que nos da la vida, no solo porque nos da agua, sino porque nos da identidad. Entonces que ahora los gobiernos y las multinacionales vengan a ponernos una minera en el lugar donde nacen nuestros ríos, es sin ninguna duda el certificado de defunción de este pueblo. No estamos decidiendo que solamente que queremos de esa montaña, si queremos que esa montaña se explote o no se explote. No estamos pensando solamente en cuál es la necesidad de agua y de producción hoy. Estamos planteando precisamente una lucha que tiene que ver con nuestros destinos, con nuestras continuidades y con nuestra visión de mundo. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.